Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Negotiations continue on Capitol Hill. Continúan las negociaciones en Capitol Hill sobre los planes del gobierno de Bush de gastar al menos 700 mil millones de dólares para ayudar a la industria financiera en lo que se convertirá en la mayor ayuda económica al sector empresarial en la historia de Estados Unidos. Mientras crecía la preocupación por el rescate económico, Wall Street experimentó un día sumamente inestable. El mercado bursátil cayó casi 400 puntos. El precio del petróleo tuvo un aumento récord a $16 el barril y el dólar sufrió la caída más abrupta que se haya registrado en un día desde el año 2001. Los líderes demócratas están ejerciendo presión para que haya un mayor control del paquete de ayuda económica y para que se incluya ayuda a los propietarios que afrontan ejecuciones hipotecarias. Pero continúan los desacuerdos sobre si esta ayuda económica debería incluir límites en los pagos a los ejecutivos de los bancos que van a recibirla. La Casa Blanca dice que se opone a incluir cualquier medida punitiva en el proyecto de ley. Questions are also being raised over the legality of the Bush administration. También se suscitaron dudas sobre la legalidad del rescate económico propuesto por el gobierno de Bush. Ross Sorkin, del New York Times, escribió que el secretario del Tesoro, Henry Paulson, está pidiendo el equivalente financiero a la ley Patriota. Sorkin dijo que el proyecto de ley propuesto le otorgaría al secretario del Tesoro posiblemente las facultades más increíbles que se hayan conferido a una persona en la vida económica y financiera del país. El artículo 8 del plan de Paulson establece: las decisiones del secretario de acuerdo con la autoridad de esta ley no están sujetas a revisión y se someten a la discreción de la agencia y no podrán ser revisadas por ningún tribunal ni ninguna agencia administrativa. Está programado que Paulson, el ex director de Goldman Sachs, declare hoy y mañana ante comités del Senado y de la Cámara de Representantes. On the campaign trail, Barack Obama blamed the crisis. En materia electoral, Barack Obama dijo que la crisis se debía en parte a la codicia y la irresponsabilidad en Wall Street. El senador Barack Obama dijo: they said they wanted to let the market run free. Dijeron que querían que los mercados funcionaran con libertad, pero en lugar de eso, dejaron que se descontrolaran. Y al hacerlo pisotearon nuestros principales valores de justicia y equilibrio y responsabilidad para con los otros. Y debido a esto, estamos afrontando una crisis financiera que no se veía desde la Gran Depresión. En consecuencia, sus trabajos, sus ahorros, su seguridad económica ahora están en peligro. Senator John McCain has been campaigning to stop multimillionaires. El senador John McCain prometió detener las indemnizaciones multimillonarias a los directores ejecutivos que han violado la confianza pública. No obstante, el lunes, cuando se le preguntó en The Today Show sobre el paquete de indemnizaciones que su alta asesora económica, Kelly Fiorina, recibió tras ser despedida de Hewlett-Packard, McCain cambió su postura. Meredith Vieira, de The Today Show, dijo: pero ella se fue con, creo que fue una indemnización de $45 millones, mientras que 20,000 de sus empleados fueron despedidos. Es un ejemplo perfecto del tipo de persona que, según lo que usted dice, es la raíz del problema. McCain dijo: no lo creo. Vieira: la directora ejecutiva, ¿cómo puede decir eso? McCain: porque considero que hizo un buen trabajo como directora ejecutiva en muchos aspectos. No conozco los detalles del paquete de indemnización, pero es una de los muchos asesores que tengo. Vieira: pero ella obtuvo una indemnización de $45 millones cuando la destituyeron, mientras que 20,000 de sus empleados fueron despedidos. McCain: trabajo con muchas personas y no conozco los detalles de lo que sucedió. Los economistas calculan que la ayuda económica de 700 mil millones de dólares le costará a cada ciudadano estadounidense $2,300. ABC News informa que esta ayuda tiene lugar menos de un año después de que las cinco mayores empresas de Wall Street, Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch y Morgan Stanley, pagaron dividendos adicionales por un valor récord de $39 mil millones. Esos dividendos del año 2007 fueron fueron otorgados, a pesar de que los accionistas de esas empresas perdieron en total aproximadamente 74 mil millones de dólares el año pasado a raíz de la caída de las acciones. Los dividendos pagados por estas cinco empresas equivalen a un promedio de más de 200 mil dólares por empleado. El New York Times reveló que el director de campaña del senador John McCain, Rick Davis, recibió casi 2 millones de dólares para presidir un grupo de defensa establecido por las gigantes hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Como presidente de la Alianza para la Propiedad de Viviendas, Davis ganó más de 30 mil dólares al mes durante 5 años para enfrentar desafíos normativos cuando comenzaron a comprar hipotecas más riesgosas con apoyo federal implícito. Mientras el Congreso se prepara para ayudar económicamente a Wall Street, se espera que los legisladores aprueben a la brevedad un paquete de ayuda económica de 25 mil millones de dólares para la industria automotriz de Estados Unidos. Esta ayuda se dará como préstamos gubernamentales de bajo costo. Una nueva encuesta de Associated Press y Yahoo News descubrió que los prejuicios raciales profundamente arraigados podrían costarle la presidencia a Barack Obama si las elecciones son reñidas. La encuesta reveló que un tercio de los demócratas blancos tienen una opinión negativa de los negros. Esta encuesta sugiere que Obama obtendría aproximadamente 6 puntos porcentuales más si no hubiera prejuicios raciales. El New York Times informa que los senadores John McCain y Barack Obama ya establecieron equipos de transición para estar preparados para tomar las riendas del gobierno si ganan las elecciones de noviembre. El director del equipo de transición de McCain es William Timmons, un lobista de Washington desde hace tiempo, que ha tenido como clientes al American Petroleum Institute y a la empresa hipotecaria Freddie Mac. El ex jefe de personal del presidente Clinton, John Podesta, está dirigiendo el equipo de Obama. Podesta es un ex lobista y el presidente del Centro para el Progreso de Estados Unidos. With the first presidential debate just 3 days away, a solo 3 días del primer debate presidencial, una coalición de grupos está solicitando a la Comisión de Debates Presidenciales que haga público el contrato de debates secretos negociado entre los equipos de campaña de Obama y McCain. La comisión ha dejado fuera del debate los candidatos de partidos menores. El jueves, la campaña de Rolf Nader está promoviendo un Día de Acción Nacional para abrir los debates. In other third party news, en otras noticias de los partidos menores, el ex candidato presidencial republicano Ron Paul apoyó la candidatura a la presidencia de Chuck Baldwin del Partido de la Constitución. En Irak, la compañía petrolera Royal Dutch Shell concretó un acuerdo multimillonario en dólares de gas natural con el gobierno de ese país y abrió una oficina en un lugar secreto en Bagdad. Shell se convierte en el primer gigante petrolero en abrir una oficina en Irak en 3 décadas. Shell fue uno de los socios originales de Compañía Petrolera de Irak antes de que Saddam Hussein nacionalizara los recursos petroleros del país en la década de 1970. El ministro del petróleo iraquí, Hussein al-Sharistani, anunció el acuerdo con Shell. Dijo Hussein al-Sharistani: una delegación de la compañía Shell, presidida por la ejecutiva principal Linda Cook, nos visitó hoy para firmar un contrato de empresa conjunta entre Southern Gas Company y Shell. El acuerdo incluye la rehabilitación de instalaciones de gas en Basra y la construcción de nuevas instalaciones, y también la captura de gas natural liberado por un subproducto de la extracción de crudo de la provincia de Basra, que en la actualidad está siendo quemado, lamentablemente. En otras noticias de Irak, un ex funcionario iraquí dijo al Comité de Política Democrática del Senado el lunes que a través de elaborados esquemas de fraude se habían gastado o robado más de 13 mil millones de dólares del dinero enviado por Estados Unidos para proyectos de reconstrucción en Irak. U.S. war resister Jeremy Hinzman and his family. Un juez canadiense concedió el lunes al opositor a la guerra, Jeremy Hinzman, y su familia una suspensión de deportación a último momento. Hinzman vive en Canadá desde 2004, luego que se fue ausente sin permiso para evitar ser trasladado a Irak. En Afganistán, el ejército estadounidense liberó a un periodista afgano que estuvo retenido en prisión durante 11 meses sin acusaciones. Jawed Ahmad estaba trabajando como camarógrafo para la red televisiva canadiense CTV cuando fuerzas estadounidenses lo detuvieron en octubre pasado. El periodista, de 22 años, dijo que las fuerzas estadounidenses le rompieron 2 costillas, no lo dejaron dormir y lo retuvieron en una celda como una tumba. Un tribunal federal ordenó al Pentágono que liberara más fotografías en las que se detalla el abuso de prisioneros por parte de las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán. La Unión por las Libertades Civiles dijo que las fotografías demostrarán que el abuso de prisioneros retenidos bajo la custodia de Estados Unidos en el extranjero no se limitó a Abu Ghraib, sino que es el resultado de políticas adoptadas por funcionarios de alto rango. Tropas y miembros de tribus pakistaníes habrían abierto fuego contra dos helicópteros estadounidenses que ingresaron al país provenientes del vecino Afganistán el lunes. Esto sucede cuando salen a la luz informes de que Estados Unidos, Afganistán y Pakistán están en conversaciones para crear una fuerza militar conjunta para combatir a lo largo de la frontera afgana-pakistaní. El presidente israelí Shimon Peres ha pedido a la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, la formación de un nuevo gobierno tras la renuncia del primer ministro Ehud Olmert por un escándalo de corrupción. Livni dijo que su objetivo es construir una coalición amplia de unidad nacional, dijo Tzipi Livni. I also call on the leader of the Likud party, Benjamin Netanyahu. En el curso de las conversaciones que he tenido y en las que voy a tener, pido a las partes que se integren a un gobierno encabezado por mí. También llamo al líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, a integrarse a un gobierno de unidad liderado por mí para enfrentar, en forma conjunta, los asuntos urgentes que él también sabe que enfrentamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la decisión de Venezuela de expulsar a dos altos funcionarios de Human Rights Watch, luego de que el grupo emitiera un informe criticando el desempeño de Hugo Chávez en materia de derechos humanos. El grupo sostiene que la discriminación por motivos políticos ha sido un factor definitorio de la presidencia de Chávez. En Somalia, al menos 42 personas murieron durante los últimos dos días en intensos combates mientras combatientes antigubernamentales se enfrentan a las tropas somalíes y etíopes en Mogadiscio. El lunes murieron 30 personas cuando morteros impactaron en un mercado colmado de gente. Los combates también se dieron cerca del aeropuerto internacional y el palacio presidencial. Se estima que unos 6.000 civiles murieron en el correr del año pasado en Somalia. Y el juicio del senador republicano Ted Stevens comenzó el lunes. El senador de Alaska enfrenta 7 acusaciones de delitos graves por recibir pagos y regalos de la ahora desaparecida compañía de servicios petroleros VECO. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.